¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Honduras. Arrancamos con un nuevo Mega Show, solo por Suprema FM 99.5, y venimos con un especial doble. Venimos con un especial de los Oscars y venimos con un especial dedicado al aniversario de Dragon Ball. Así es, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 nos pueden escuchar Suprema FM. Mi nombre es Leonardo Romero, que también me acompaña Nidia Hernández. Se encuentra el gran flaco, que hoy anda más risueño que nunca. Y como le mencionaste, Nadir, también tenemos a un buen invitado el día de hoy, que también nos va a hablar sobre lo que son los Óscares. Por mientras, flaquito, arrancamos el programa. Sección cine. I am the father. Arrancamos con nuestra sección de cine que hoy va a durar una hora entera. Y le doy la bienvenida a nuestro amigo Edwin Laínez, que es un especialista en cine y que nos va a hablar hoy de lo que pasó el domingo. Edwin, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches a todo el auditorio también del Mega Show a través de Suprema FM. Es un gusto también acompañarlos a ustedes, Nadir, también Leo, atendiendo la invitación que me han hecho. Y por supuesto vamos a hablar acerca de los premios Oscar 2013, algunas curiosidades también. Eso me parece bien. Que se han suscitado, que creo que es lo que ha llamado también la atención. ¿Por qué, por ejemplo, se dio un empate? Correcto. Porque tal vez Lincoln no quedó como una de esas películas protagónicas en estos premios Oscar 2013. Porque Steven Spielberg, que era uno de los favoritos también para llevarse el premio Oscar, no lo consiguió como mejor director. Así es. Nadir, también te recuerdo que nos pueden encontrar como en el muro de Facebook como Mega Show FM. Le pueden dar like y pueden participar como la N cantidad de gente que ya estaba esperando el especial. Pero ¿por quién venimos hoy, Nadir? Dinos. Venimos gracias al patrocinio de lo que es Sony PlayStation Honduras. Y te cuento que venimos, pues, vamos a regalar hoy un videojuego. Eso, y es un pedazo de videojuego, Nadir. Estamos hablando que vamos a regalar el juego de Deus Ex Machina. Eso, y estamos mero hablando de que, bueno, la manera de ganarse este juego de PlayStation 3, pues, prácticamente tienen que llamarnos al teléfono 2239-5546 y nos tienen que decir vivo en estado play. Sencillo. Y fíjate que aparte de eso, la gente de PlayStation me mandó, pues, el promocional de lo que va a ser Dios de la Guerra Omega. Jesús, María y José, contanos, Nadir. Es un paquete especial donde te incluyen pues casi todos los juegos que salieron de Dios de la Guerra para PlayStation 2, PlayStation 3 y todos los juegos de PSP, pues. Estamos hablando también de que viene una figura de colección casi de 8 o 12 pulgadas, que prácticamente vemos a Kratos con las lanzas de Atena. Y también te viene como un book art o un libro de arte, donde prácticamente te plasman todos los artes que han usado para la realización de este juego, que es muy famoso, Dios de la Guerra. Excelente. Y aparte de eso, viene también lo que es una caja, que la caja es de colección. Pues vos abrís la caja y empezás a ver arte de Dios de la Guerra, villanos y todo lo demás. Entonces la gente de PlayStation quiere promocionar lo que es este Dios de la Guerra Omega, este set coleccionable que muy pronto va a estar en las tiendas para que la gente lo pueda pues comprar. Así es, exclusivo de la Sony. Te cuento que ya desde ahora nos están comentando en el muro, nos dice Jorge Nijari, va pues, empiecen ya, full sintonía para Son Goku. Iti Sánchez nos dice, pregunta, lo dan por internet, hay compas ticos que lo quieren oír. Por cierto, no se olviden de mis saludos. Bueno, a nuestro hermano Tico, Iti Sánchez, le enviamos un gran saludo que nos está escuchando aquí. Y también lo pueden escuchar por www.supremafm.hn. Correcto. Julio Torres nos dice, ya esperando el especial Dragon Ball. ¿Qué pasa que no empieza para hoy? ¡Ey, relájense! La gente está... Y fíjate que el flaco me dio una antesala de que vienen casi todas las rolas de Dragon Ball. ¡Uy, jóvenes! Y me dijo el flaco que al final vamos a llorar. Excelente, nos dice EJ Luis. Por fin viernes de Mega Show. Aquí siempre escuchándolos desde Barcelona, desvelándome, pero el Mega Show lo vale. Aquí os dejo un fan art. Bueno, excelente. Uy, muy bueno. Mira que el Joker con una carta que dice Mega Show FM. Lo vamos a postear en nuestro muro. Ya, lo vamos a postear. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los Óscares. Como estaba hablando nuestro amigo Edwin, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fueron los ganadores. ¿Te parece, Edwin? Sí, adelante. Está muy bien. Interesante. Como mejor película, ganó Argo, de Ben Affleck. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que Argo es una película que ha sido bastante criticada por muchas personas. La película, personalmente, me gustó bastante. Creo de que sí reúne los elementos. Básicamente, como se decía anteriormente, es una película dentro de una película. Dentro, o sea, de una película. Esa era la idea. Importante la escena, por ejemplo, en quien vea Ben Affleck se comunica con su hijo y él está viendo el planeta de los simios. Sí. Y de ahí se desprende todo esto. La mejor idea que pudo entender, la mejor, más mala idea, dicen ellos, ¿verdad? Sí. Para realizar este tipo de trabajo. Interesante. La verdad que la película reúne una gama de actores también muy buena, un elenco muy importante. Sí, muy recordamos bueno, que la producción bueno, sí. también de esta película corre a cargo de George Clooney también, ¿verdad? Sí, correcto. Si ustedes pudieron ver en la entrega de premios, ¿por qué sube George Clooney? Mucha gente se preguntaba, ajá, ¿qué hace George Clooney ahí? Tienes razón. Era productor, ¿verdad? El de la película. Él es productor sí. también de esta película. En todo caso, puede ser productor ejecutivo, que es la persona que se encarga de negociar con patrocinadores y todo este tipo de cosas. Entonces, personalmente, Argo fue una de mis favoritas para estos premios Óscar y la verdad que cumplió las expectativas. Lo hizo desde los Globos de Oro, correcto. Los premios a los SAG Awards, también el BAFTA en Inglaterra. Correcto. Y lo viene a confirmar aquí en los premios Óscar 2013. Muy buena película. Recomiendo a las personas que si no han tenido la oportunidad de verla o vean la película, hagan comparaciones también. Los Miserables. De eso vamos a hablar más adelante. Correcto, correcto, sí, correcto. Una pregunta que tengo, vos desde tu punto de vista, ¿crees que es el resurgir de Ben Affleck? Resurgir, podríamos decir que no tanto resurgir, ¿verdad? Sino que darle una continuidad a una carrera que comenzó con aquella, con Matt Damon, claro, empezaron los dos Damon, iguales, correcto. Se separaron en el camino, sí. Matt Damon tomó, digamos, lo digo entre comillas, la pandilla de George Clooney, por correcto. Ahí Brad Pitt, y recordamos aquellas películas de Ocean Eleven y correcto. Todo esto. Después con Burn se escapa tal vez de este mundo y deja un personaje importante pues en la acción, y no se ha visto otro personaje en acción últimamente. Yo creo que de Avengers han venido también a como a darnos a nosotros otros héroes de acción que queríamos ver hace mucho tiempo, pero creo que va a darle continuidad a esta parte de producir y sí. encargarse de otro tipo de temática en cuanto a la cinematografía, porque en todo caso, ¿qué otras películas interesantes recordamos en la carrera de Ben Affleck? Por ejemplo, una película que se llamaba Paycheck, ¿no? Que una película de acción que se salía de todo este, digamos, de toda aquella actuación que hizo con Jiggly, creo yo que se llamaba la película en la que actuó con Jennifer López, algo fue así, un desastre. ¿No? Fue un desastre. Bueno, total, terrible, sí. ¿no? Entonces se sale de todo esto y nos presenta un trabajo, digamos, aceptable para todos los críticos, y la verdad que ahí tenemos este el gran resultado. Premio, el resultado. Correcto. ¿No? El premio Oscar a la Academia, mejor película en este año, pues, bueno, del año 2012. Se entrega en este año 2013. Correcto, por supuesto. Y ahí está Argo, merecida película, ¿no? Muy recordamos buena. Que también ganó otros premios ahí, ¿no? Sí, muy buena. A mí en lo personal, todavía no la he visto. Yo pensé que iba a ser como la gran sorpresa de la noche. Ajá. Como mejor director. A eso vamos con el siguiente ganador, que fue el señor Ang Lee. Ajá. Como Oscar mejor director, pues por la famosa película La vida de Pi. Una película realmente impresionante. Fantástica. Para las personas que increíble. Han tenido la oportunidad de verla. Dicen que la recomendas. Sí, sí. Es increíble, increíble. ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, lo interesante de esta película es que si usted tuvo la oportunidad de verla en tercera dimensión, se disfrutó todo el espectáculo, porque de sí. eso se trata. Recordamos correcto. Que esta película. Fue, bueno, la producción de esta película se asoció con la productora, la casa productora que pertenece este señor James Cameron, ¿verdad? El que hizo, recordamos, Titanic también. Correcto. Avatar y todo esto. Y él ha tenido una idea increíble en cuanto a la tercera dimensión, y ahora pues estamos en una era tan moderna, la comunicación está al alcance de nuestras manos, que todo esto ha cambiado el mundo del cine, ¿verdad? En todo caso, si usted la va a ver en Blu-ray o DVD actualmente, porque ya se encuentra también en ese tipo de distribución, será muy difícil que pueda apreciar todo, todos esos detalles por las cuales también fue premiada, porque recordamos que tiene más premios técnicos que premios por actuación. ¿Verdad? Y el premio que tal vez a esta película lo pone en la palestra pública es el premio este que se ganó Ang Lee. Recordamos que él fue director también de la película El Secreto de la Montaña, Brokeback Mountain, ¿no? Sí. Que también tuvo una participación muy importante dentro de los premios Oscar, y aunque no llegaría, tal vez, dicen que fue un premio como de conciliación para él, ¿verdad? Correcto, no haber ganado tal vez con El Secreto de la Montaña. Esto fue una sorpresa realmente. Sí, todo el mundo lo sorprendió. Porque todo el mundo, correcto. Las apuestas estaban, y lo digo, las apuestas aquí en Honduras, y no solamente yo, otros profesionales también del cine, con manifestaban Lincoln. Que el ganador sería totalmente este señor Spielberg. Steven Spielberg. Esa fue, creo yo, una de las sorpresas de la noche. Sí, eso lo mismo correcto. Sucedió, por ejemplo, con Catherine Bigelow, cuando ganó con The Hurt Locker, le ganó a la película Avatar. Y todos los fanáticos que vimos Avatar quedamos impresionados y decíamos, bueno, va a ganar Avatar, James Cameron se va a llevar el premio. Creo que nos equivocamos completamente, sale Catherine Bigelow con esta película y vamos todos a verla al cine, ¿no? Sí. Muy buena película. Lo bueno que también fueron bien repartidos los Oscars. Claro, sí. Cada quien ganó lo suyo. Correcto. Por supuesto. Solo por eso, flaquito, nos vamos a la primera pausa musical, mis niños y mis niñas. Así que no nos cambien, que estamos solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! And we know when to kiss. Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niños, solo por 99.5 Suprema FM. Te cuento, Nadir, que el flaco ya tiene una asistente nueva. ¿Qué te parece? La flaca. La flaca, mírala. Pero de las orejas. Nadir, te cuento que nos pueden buscar en nuestro muro de Facebook como Mega Show FM. Y nos pueden comentar como todos nuestros amigos. Por ejemplo, Chico Angelos nos dice, siempre fiel a Mega Show, esperando cada rola de Dragon Ball Z. Aquí les dejo los mandamientos del Santísimo Goku. Hay gente que es metida a rollo. Jorge Nijari nos dice, ¿cuál es el nombre del juego que van a regalar? Nadir, les vamos a publicar de nuevo. Estamos regalando Deus EX de la famosísima empresa Square Enix. Juego exclusivo para PlayStation, ¿verdad? Creo yo. PlayStation 3. Correcto. No exclusivo, pero sí multiplataforma. ¿A multiplataforma es? Sí, correcto. Lo estamos regalando. Lo único que tienen que hacer es llamarnos aquí cabina. Los anotamos en la lista. ¿Cuál es el número, Nadir? 2239-5546. Y tienen que decir vivo en estado play. Los apuntamos en la lista y al final hacemos la rifa. Así es. Así que muchísima suerte a todos nuestros amigos. Ya están sonando los teléfonos, mira. Ya están sonando, sí. Flaco está... Ahí tiene el asistente. Ahí está el asistente. Estamos también con un especial de una hora de los Oscars y tenemos nuestro amigo invitado, a Edwin Lainez. Edwin, vamos a hablar también sobre el Oscar al mejor actor, pero antes tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches, un saludo para Leo y Nadir y para Gloria. ¿Con quién tenemos el gran gusto? Jorge Roque. Con Jorge Roque, pero para participar, Nadir, ¿qué tienen que decir? Vivo de todo play. Ah, ahí está. Bueno, Jorge, ya estás apuntado en la lista. ¿O le tienes alguna pregunta a nuestro invitado, Edwin Lainez, sobre los Oscars? No, está muy bien interesante la pregunta, la respuesta de él. Se nota que sabe mucho. No, sí, claro, por supuesto. Bueno, Jorge, de antemano, muchísimas gracias por llamar, ¿ok? Gracias. Bueno, gracias. Leo, y así como él, todo el mundo puede participar. Claro, solo tienen que llamar y decirnos que están en estado play. Y si quieren, lo llaman, me lo llevo. No, yo me lo voy a llevar, olvídate. Puede ser al aire la llamada, si lo desean, o si no, fuera del aire, como ustedes digan. Oscar, mejor actor, Daniel Day-Lewis. ¿Qué te parece, Edwin? Bueno, la verdad es que este ya estaba, era lo más seguro. Sí. Era lo más seguro que iba a ocurrir en estos premios Oscar por muchas situaciones. Si has tenido la oportunidad de ver la película en el cine... Ya, todavía no, ya está, ¿verdad? Ya, bueno, yo creo que ya hace algunos días está esta película en los cines aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en el resto del país. Y la verdad es que el papel es muy convincente. Él tiene una particularidad, este actor. Es un actor que estamos viendo consecutivamente en algunas producciones cinematográficas. Multifacético. Lo vemos tal vez esporádicamente en algunas producciones, pero cada producción que este actor pues se desempeña en este rol, en cualquier rol, pues lo hace muy bien. En este papel de Lincoln, si usted se sienta a ver la película, tiene que apreciar cada uno de los detalles, la forma de caminar, por ejemplo, de él. Ah, se metió al rollo. La forma de expresarse también. Dicen que abocaba mucho a lo que era Lincoln porque él hizo como estudios. Por supuesto. Es que tenía que prepararse. ¿Cómo se preparó vos? Sí, claro. No, muchos de esos actores se encargan de encarnar un papel. O sea, vamos a recordar, por ejemplo, en retrospectiva. Recordamos, por ejemplo, a Charlize Theron, que se presentó muy bella, por ejemplo, en esa alfombra roja. Lástima que nunca me hizo caso. Pero sabes que una de las cosas que sucede, en este caso, por ejemplo, ella se transformó para su papel de Monster, ¿no? Si no recordamos. Buenísima. Monster Ball, en la película. No, Monster Ball es la película donde actuaba esta hermosísima actriz Halle Berry también. Monster, esa película en la que actúa... Pero no era Monster's Ball. No, Monster Ball es la película también por la cual estuvo nominada Halle Berry, ¿no? Todo caso, Monster es una película que habla de una mujer adicta a las drogas, que también se metió a la prostitución. Correcto. Y por ahí también al lesbianismo. Tuvo problemas y todo esto, pero el papel que encarna, por ejemplo, en ese caso, Charlize Theron, de cambiarse tal vez su apariencia física, la física, correcto, sí. Todo esto llamó la atención y obtuvo el premio de la Academia como mejor actriz. Ahora, correcto. Nosotros observamos, por ejemplo, en este caso, a este actor Daniel Day-Lewis encarnando a Abraham Lincoln, prácticamente, si no tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos llevamos, por ejemplo, un pedacito de lo que fue Lincoln. Sí, concuerdo con vos que es muy difícil, incluso él lo dijo, que tenía mucho miedo encarnar a un personaje aparte de famoso, que nadie tal vez contemporáneo sabía cómo era él o las mañas que él tenía, incluso para hablar y caminar. Todo pero eso bien al final. Todo eso lo actuó muy bien, lo estudió muy bien. Caminar, expresarse, por ejemplo, con las demás personas. Uy, sí. La posición de su... Esto aparte del maquillaje, porque el maquillaje sí, es el valor agregado. Correcto, ¿no? Correcto. Pero el personaje es prácticamente ganador de ese premio Oscar, sin discusión alguna. Sin discusión, correcto. ¿Vos qué opinas, Nader? Pues en lo personal, yo todavía no he visto Lincoln. Lo que he visto pues fueron los trailers y la presentación de él en lo que fue los Oscars. Uy, sí. Y en lo personal me llama mucho la atención porque me encanta ver este tipo de papeles a los cuales encarna casi personajes... icónicos. Icónicos y que quizás pues, a vos en la parte histórica te gustaría saber un poco más. Sí. Pero ya en una película, pues vos mirás ya prácticamente el aspecto biográfico del personaje, pues. Cómo tuvo su cómo empezó de... O sea, sus levantamientos y sus caídas, pues. Muy cierto, muy cierto. Aunque la película realmente trata prácticamente los últimos días, digamos, de Abraham sí, Lincoln. Correcto, ¿verdad? Correcto. Está basado en un libro que habla prácticamente de eso. O sea, cuando ya se lleva al Congreso la enmienda para, por quitar ejemplo, el esclavismo. El esclavismo, abolir el esclavismo. Esta película, como digo, tiene que ser para gente que llegue a analizar la película. Hay mucho, digamos, diálogo. Eso es uno de los... de las situaciones tal vez por las cuales esta película no llegó a ganar como mejor película el premio de los Oscar, ¿no? Ok. Hay bastante diálogo en esta película. Tal vez la gente esperaba alguna batalla, por ejemplo, entre el norte y el sur, ¿verdad? Ser, así ¿no? como recordamos aquella serie que presentaban hace muchos años aquí en nuestro país. ¿Tenemos llamada o no? ¿Ya colocaron? Ah, pues ni modo, nadie. No quieren hablar con nosotros. Vamos a un corte, flaquito. Me parece perfecto dirigido. Después del corte vamos a seguir hablando de lo que son las actrices secundarias. También el actor secundario, mejor actriz. También una que me llamó bastante la atención fue el Oscar de la película que de no habla inglesa. Esto más al volver al Mega Show donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Oh, Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Le recuerdo a la gente el teléfono en cabina, 2239-5546. ¿Qué se ganan, Nadir? Estamos regalando un juego exclusivo de PlayStation 3, Deus Ex Human Revolution. Buen juego, buen juego. Y lo único que tienen que hacer es decir vivo en estado play y los apuntamos en la lista. Y al final hacemos pues la... Oye, ese es buen juego. Sí, si la gente me llama, bueno, pues bueno. me lo llevo. Pucha, yo lo quiero. Bueno, mis niños y mis niñas, estamos con una llamada por teléfono. Aló, muy buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Fernando Vanegas. Fernando Vanegas, ¿qué tienes que decir? ¿Ya está participando? Ah, ok, Fernando, ¿qué tal? Sí, pero vivo en estado play también. Sí, me dice que ya estás participando. Sí. Excelente, ¿tenés alguna pregunta sobre los Oscars ahorita a nuestro gran invitado? Sí, bueno, la consulta es si Liam Neeson, que estaba el personaje propuesto para Lincoln, ¿verdad? Entonces, ¿Será que él hubiera ganado el Oscar con esta película? O sea, la película daba, o sea, del panorama para que el actor principal gane el Oscar, o en realidad el actor tiene bastante que ver. Muy buena pregunta, ¿cuál de hecho es la opinión ahí? Excelente, muy buena pregunta. Bueno, en ese caso, Fernando, Liam Neeson también tuvo esa oferta de participar en esta película Lincoln, encarnando este papel. Correcto. También. Sí. Pero en todo caso, creo que la oferta llegó precisamente a Daniel Day-Lewis. Independientemente que haya sido Daniel Day-Lewis, digo yo que tal vez Liam Neeson no hubiera ganado el premio Oscar. ¿Sabes por qué? Porque tal vez no reunía algunas condiciones. La gente cuando hace el casting no lo hace porque este actor es de renombre. No lo hace, por ejemplo, porque, digamos, Daniel Day-Lewis es un gran actor. Lo hace porque el actor en el momento del casting, todos tienen que hacer casting. Correcto, ahí no, es cierto. Entonces, en este caso, pues tenía toda la condición física, reunía toda la condición física. Liam Neeson, tal vez sí podemos decir que tiene un perfil, pero sin embargo, nos parece realmente que todas las condiciones las ha reunido Daniel Day-Lewis. En cuanto a su encarnación en el rol también de Abraham Lincoln, parece espectacular. Si usted ya tuvo la oportunidad de verla, pues me imagino que no le quedó menor duda, ¿eh? No la he visto todavía. Bueno, yo le invito a verla. Aprovecha ahorita que está en las salas de cine porque pronto se acaban también. Sí, correcto. Estas películas se la puesta ahí en las salas de cine. Y después ya verla en Blu-ray, en DVD, todo eso, tal vez no es lo mismo. Le quita emoción, ¿verdad? Pero sí, yo digo que en este caso, Daniel Day-Lewis merecido. Creo que Liam Neeson hubiera sido otra historia. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Gracias. Fíjate que muy buena pregunta. Fíjate que por Facebook nos dice Gary Eduardo Sánchez, siempre al pie de la bandera con Mega Show. ¡Eso mero, jóvenes! Bueno, ahorita vamos a hablar sobre una de mis exnovias, Jennifer Lawrence, que ganó ahorita el Oscar a Mejor Actriz. Qué mujerón. Yo lo había puesto, o posteaba, mejor dicho, en mi muro de Facebook, que una actriz como esta, que la vimos ganando el Oscar, no tiene que volver a películas como The Hunger Games, que a mucha gente le gustó la película. Pero la película es exitosa. A mí no me gustó para nada. ¿No te gustó? Bueno, no, para nada. A mí, yo como sí, simple mortal. O sea, como gustos, para gustos los colores, como dicen, ¿verdad? Pero retrocedemos un poquito. The Hunger Games es una película muy interesante. También una, sí, recordemos, correcto, que son algunos libros. Fanáticos en Estados Unidos se vuelven locos también por esta película. E incluso en los lugares, el set de filmación, fueron puestos en venta en los Estados Unidos como por una cantidad de $1,400,000. Fueron puestos en subasta. Fanáticos. Incluso, ¿sabes que también se vende esta, la insignia? Colibrí. Se vende esta insignia. La original de la película tiene un valor aproximadamente como de unos $400 base para una subasta. Para una subasta, correcto. Una subasta. Sí. Pero aquí se venden réplicas también en Honduras. Se han vendido algunas réplicas. Cotizadas. Pero hablando ya de este papel de Jennifer Lawrence en esta película, la película, si no la han tenido la oportunidad de ver, Silver Lining. El lado bueno de las cosas. El lado bueno de las cosas, ¿no? En español, sí. Vean la película, es una película muy interesante. Bradley Cooper hizo una actuación. Si nosotros lo vimos en The Hangover, la 1 y 2, este papel, uno dice increíble. No nos imaginamos nunca, sí, que fuera tan versátil este actor. En todo caso, hace una muy buena actuación. El problema, vive un problema psicológico, porque por ahí encontró a su esposa en una bañera, teniendo relaciones sexuales con un hombre. Esto lo lleva a una depresión terrible, entra a la cárcel y todo esto. Y después aparece en su vida Jennifer Lawrence, encarnando un papel ahí de una mujer también manipuladora, que vivía una situación en la cual su marido había fallecido, una viuda. Claro, a mí me pasa lo mismo, me manipulan mucho nadie. Bueno que lo están escuchando, gracias a Dios. Así dicen muchos aquí en Honduras, ¿no? Pero definitivamente el papel de Jennifer Lawrence, de una mujer manipuladora, esto la lleva a ganarse este premio Oscar a la Academia. Esperamos que no suceda lo que ha sucedido anteriormente con estas maldiciones de los Oscars, ¿verdad? Por ejemplo, recordamos a Million Dollar Baby, ¿verdad? Con Hilary Swank, que ha sido ganadora en dos ocasiones del premio Oscar a la Academia. Merecidos premios, digamos, por esas actuaciones. Encarnar tal vez a una boxeadora y todo esto. Son bien difíciles. Claro, sí, es muy difícil. La actuación, sí. Tal vez digamos que el papel de Jennifer Lawrence no fue un papel así de que incurría en un personaje, encarnarlo al 100%. Pero sí, digamos, ese papel de manipular y todo esto llamó mucho la atención de la crítica. Es un hecho, premios como el Globo de Oro, eso nos sorprendió, correcto, a todos. Correcto, correcto. Posteriormente, el premio de Sindicato BAFTA, de Actores, el SAG, también. Y viene a confirmarlo todavía en los premios BAFTA. Con los BAFTA, correcto. Y finaliza con los premios Oscar. Sí, increíble. El broche de oro. Entonces, digo yo que merecido. Vean la película también, muy interesante. Es un tema social que también se vive en nuestro país. Entonces, vale la pena también ver la película. Consulta, ¿la película es aquí en Honduras? No, todavía no se ha exhibido aquí en Honduras. Nos dice, este perfil de Facebook me gusta, se llama, ajá, Al Pastor Taquito. Te da hambre, ¿no? Y nos dice, el personaje que interpretó Jennifer Lawrence, en mi opinión, creo que no era la actriz más adecuada, ajá, para interpretarlo. Está muy joven para Bradley Cooper. Eso es bastante cierto, porque se habla de una mujer manipuladora. O sea, se necesitaba, es cierto, una mujer. Se había ofrecido este papel a otras actrices. Por ejemplo, no sé si se hablaba de Uma Thurman, por ejemplo. Y vemos que una mujer adulta, más madura, correcto, más madura en el aspecto también de actuación, ¿verdad? Pero en todo caso, pues eso ya no nos corresponde a nosotros, correcto, le corresponde a la producción. Claro, claro. Y pues vean la película. Si no han tenido la oportunidad de verla, pues vean la película. Sí, tiene mucha razón. Tal vez se viera bastante joven. Recordamos que tiene apenas 22 años. Y pues ha llegado al éxito. Y de esta manera, pues le ha sucedido a muchos actores y actrices en Hollywood, ¿no? También nos dice Manuel Antonio Trinidad Romero, bueno, nos postea una foto en que una de las noticias que ha repercutido bastante es que supuestamente Jennifer Lawrence la encontraron fumando marihuana, ¿eh? Sí, parece. También nos dice Julio Torres, ¿qué te pasa? Lawrence es mi novia. Ya me la quieren quitar. El signo que tiene ella en Hunger Games es un sinsajo. Ajá. Un sinsajo. Bueno, no, un colibrí. Colibrí, creo. Es un ave. No sé, sí, no sé, sí, no, como un sinsajo. No, o sea, no es un colibrí, sino que el sinsajo es un ave. Ah, ok. No, sí, sí, yo sabía, Nadia. Pero bueno, igual, muchas gracias por lo que es el aporte de todos nuestros fans. Ajá. Que nos pueden escuchar pues también vía internet, Nadir. La página es www.supremafm.hn. Correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los actores que a mí en lo personal ha sido muy curioso, porque solo ha sido nominado dos veces. Las dos veces lo ha ganado y empezó la carrera de actuación a los 53 años. Ajá. A la pausa vamos a decir quién es este famoso personaje, que a mí en lo personal me encantó que lo ganara. Me sigan llamando porque si no me llevo ese premio. Así es, no, hay bastantes llamadas. Mis niños y mis niñas, no los cambien. Solo por Suprema FM se pasa el Mega Show. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and say, live and let die. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546 y nos tienen que decir vivo en estado play. Así es, mis niños y mis niñas, y venimos también gracias a la Sony PlayStation, que hoy estamos regalando el juego de Deus Ex, Nadir. Pedazo de juego. Uy, sí, sí. Nadir, ¿y qué nos trae la Sony próximamente estos días? Pues estamos hablando de que nos viene el set de colección, o mejor dicho, el coleccionable de Dios de la Guerra Omega. Jesús, María y José, ¿qué es lo que traen ahí? Mira, te incluye todos los juegos de Dios de la Guerra, PlayStation 2, PlayStation 3 y todos los juegos de PSP. Excelente. O sea, todo el combo. Y te incluye también lo que es una estatua de Kratos, que estamos hablando de 8 pulgadas, 9. Y bueno, viene con los sables de Atena. Y aparte de eso, te viene un libro de arte, un artbook. Que es el arte conceptual de todos los juegos. Hay que comprarlo. O sea, ahí vas a ver vos los diseños de los enemigos, de los villanos. Incluso vienen con datos biográficos y todo lo demás. Y no solo eso, Leo, también cuando vos miras la caja es de colección. Vos la abrís y empezás a desplegar un montón de artes también. Cuidadito, la botan entonces. Entonces, la gente de Sony PlayStation nos está haciendo el anuncio que muy pronto va a estar en lo que va a ser en las tiendas de su preferencia. Para que pues empiecen a ahorrar, pues prácticamente hay que ahorrar para comprar. No, sí, excelente, Nadir, excelente. Entonces Sony PlayStation Honduras pues nos hace esta invitación pues para que compremos Dios de la Guerra Omega. Excelente. Mis niños y mis niñas, por desgracia ya se va a tener el especial de cine, se nos quedó corto el tiempo. Sí. Pero nos da tiempo para hablar sobre uno de los actores, bueno, de mis favoritos, el señor Christopher Waltz, como mencionamos antes de la pausa, dos veces nominado, dos veces ganado el Oscar. Y empezó su carrera a los 53 años de edad. ¿Qué te parece? Y ganó, bueno, y ganó también bajo la conducción o dirección del mismo director, ¿no? Correcto. En este caso hablamos de Quentin Tarantino, que, bueno, si han seguido su carrera desde Perros de Reserva, uy, hasta la actualidad, creo yo, de que película. Ya lo identifican por muchos factores. Por ejemplo, voy a dar un detalle pequeño. Yo imagino yo que todo el mundo ha puesto atención. La sangre. La sangre es uno de los aspectos también. Otro de esos aspectos es, por ejemplo, los créditos, los colores que utiliza, por ejemplo, rojo y amarillo. Eso uno lo puede identificar. Los cameos también. Los cameos, correcto. Que hace dentro de las películas. Como el de Machete con... Por supuesto. Aquí en Django Unchained también aparece también de nueva cuenta. Me parece que ya con sobrepeso y todo eso, ¿verdad? Pero hace un cameo por ahí, siempre son bien sencillos, son bien simples, pero siempre deja ahí ese sabor, por ejemplo, a lo Stan Lee. Correcto, en las películas de Marvel, ¿no? Correcto, correcto. Pero bueno, en este caso, Christoph Waltz llega, por eso digo, yo siempre he dicho yo que nunca es tarde, ¿verdad? La gente dice, no, yo ya tengo 50 años, ¿para qué me voy a meter a este rollo de la tecnología y todo eso? Nunca es tarde, miren a Christoph Waltz. Exacto. Ahí está. Bueno, gana este papel, este premio Oscar como mejor actor secundario, me pareció fabuloso. Excelente. Creo yo que si ustedes no han visto Django Unchained o Django Desencadenado, vayan a verlo. Una película que reúne varios aspectos interesantes. Más allá de algunos puntos que también les pudiera criticar, que no, yo sé que no nos dará tiempo, por ejemplo, los mandingos, que son estos negros pelea. Correcto. En la escena que están, por ejemplo, en un salón privado así muy VIP, donde está Leonardo DiCaprio. Esto no, nunca existieron los mandingos. Sí, los negros que trabajaban así, correcto, se esforzaban, esclavos y todo esto, pero los mandingos históricamente no existieron, según lo que también la crítica especializada ha argumentado. Errores, por ejemplo, al principio, como la fecha, por ejemplo, de que se habla, no es una fecha que corresponde. Y al final de la película, pues 2 años después de que sucede todo esto de Django, llega la guerra civil. La guerra civil, y ahí aparece también Lincoln. Entonces vemos cómo se vinculan estas dos películas. Se habla bastante de la esclavitud. Christoph Waltz, hablando de él, un buen actor. La verdad que toda la gente, digo yo, cuando en esta actuación me dejó perplejo desde que entra este señor, hace un papel. La presencia que tiene cuando entra es increíble. Eso es lo que llama bastante la atención. Y no solo eso, sino que también las muecas para hablar. Que son, bueno, mucha gente comentaba que también eran las mismas que hacía, por ejemplo, en Glorious Bastards. Ajá. Que se parece mucho a la actuación que tienen, es claro. Muy similar. Pero es una actuación que es el típico sádico, que es bastante cínico, pues. O cínico, sea, se mira correcto. El cinismo, por ejemplo, hay una escena cuando están en el bar, por ejemplo, con Django, que matan por ahí al alguacil del condado este. Y él sale tranquilo con sus manos y ya llevaba también, recordamos que llevaba por ahí un documento de una orden de también de esas reward, no recuerdo cómo se llaman esas cosas. Pero con él en su papel de médico, odontólogo y abogado, entonces decís, buenísimo. Increíble, pues. Buenísimo, o sea, buenísimo. Papel merecido, premio Oscar también merecido para este señor, que esperamos verlo en más producciones. Esperamos, sí. No solamente bajo la conducción de Quentin Tarantino, sino que también de otros directores, para ver también la versatilidad que puede tener este actor en otras producciones de Hollywood. ¿Eh? Un punto negro tal vez que tiene él fue en la actuación que tuvo con el Spawn Verde. Ajá. Que no fue muy relevante, claro. Realmente. Siempre hizo de villano, como en Glorious Buster. pero no fue tan mala la actuación. Por eso te digo, o sea, esperamos que ver la versatilidad, o sea, que se dé una versatilidad en cuanto a la actuación de este actor en otros contextos, no solamente bajo la dirección, por ejemplo, de Quentin Tarantino o papeles así tan pequeños, digamos que aquí tratan de minimizarlo, pero me parece muy interesante. Creo yo que vino en buena época a Hollywood, se necesitaba un actor así. Sí, correcto. ¿Verdad? Interesante. ¿Qué otras cosas quieren saber? Por ejemplo, si hablamos de los empates técnicos que se dieron aquí. Ah, muy bueno, aquí. Sí, por favor. Skyfall, una película muy interesante. Mucha gente tal vez no le gustó porque recordamos que esta es una película de, intercesión, intermedio y todo esto. Son 50 años lo que conmemora James Bond, por eso de Skyfall regresa allá donde él fue criado y todo esto. De eso se trata la película. No se trata de una película así como recordamos anteriormente que tenía una misión en específico y todo eso, no. Sí, de hecho cuando yo vi la película me sorprendió bastante porque yo no tenía la más mínima idea de que era Skyfall. O sea, yo iba nulo a esa película, yo no había visto trailers ni nada. Y me sorprendió mucho de que, o sea, prácticamente vuelven a donde, de donde él viene. Pues. Claro, es una transición, ¿verdad? Por los 50 años de James Bond, eso debe de quedar muy claro. Mucha gente tal vez, no es la mejor película. Claro que no es la mejor película, porque se están conmemorando 50 años. Por ahí M ya no vuelve a ser la misma. Correcto. Entonces se da una transición en todo esto. Interesante, bueno, empates técnicos, Skyfall, y por aquí ya el flaquito nos dice... cortemos Skyfall. No, pero interesante este empate técnico también lo comparte con Zero Dark Thirty. Este empate técnico me parece muy interesante. Si no han visto ambas películas, también les recomiendo que las miren. Muy interesantes. La última, La Noche Más Oscura, creo que le pusieron sí, aquí. Sí, así se llama, sí, correcto. Aunque aquí en América Latina, esto a veces depende de México, le cambian el nombre completamente. No tiene de nada lo que ver. No tiene nada que ver. También, para terminar, y antes de ir a la pausa, esta película Skyfall fue la, de todas las películas de James Bond, la más nominada. Claro. Con 5 nominaciones. Bueno, y se ganó también este con Adele. Preciosa Adele y una muy buena noche. Correcto. Nos dice Flaco que tenemos más tiempo para hablar de cine. Me parece muy bien. Pero esto después de la pausa musical. Así que, mis niños y mis niñas, no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Yeah. cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show solo por 99.5 Suprema FM, mis niños y mis niñas. Tenemos un pequeño segmento más de lo que es este mundo del cine y los Óscares. No se preocupen, no se preocupen, que el especial de Dragon Ball Z viene en camino, chavalos. Así que, tranquilitos en casita, sigan llamando. Nadir, ¿cuál es el teléfono? Nadir, a tierra. 22-69-55-46. Es que Gloria me escucha. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. De confundirme, Gloria. De confundirme. Bueno, tienen que llamar, mis niños y mis niñas, y se están ganando este pedazo de juego que tuvo una crítica monstruosa. Estamos jugando y la gráfica es muy buena. Muy buena, muy buena. Se llama Deus Ex, un juego de la PlayStation que de la compañía Square Enix. Muy, muy buena. Siguiendo ya con los Óscares, mejor actriz secundaria Anne Hathaway. ¿Qué te pareció? Mi novia. Bueno. ¿Qué pasó? Mi novia. La novia de Nadir. Esa es tu novia. Bueno, excelente. Que recién se ha casado, ¿verdad? El año pasado, ¿no? Correcto. Pues fíjate que Anne Hathaway, con una participación muy corta en Los Miserables, porque recordamos que es una película que prácticamente dura 3 horas, este musical. Sí. Para los amantes de musicales como Chicago, por ejemplo, entre otras. Si a mí me gusta, si te gusta el rock a ti, por ejemplo, Rock of Ages, donde aparece Tom Cruise, te va a fascinar, ¿no? Pero si no estás acostumbrado a estos musicales tan extensos, creo yo que tal vez no te va a gustar mucho la película. Nos quedamos con Los Miserables de Liam Neeson, tal vez. Uy, sí, Uma Thurman. Con la actuación de Uma Thurman, este actor también. Interesante. Pero sucede que en esta, Hugh Jackman hace una muy buena actuación, canta también muy bien, y por ahí aparece Anne Hathaway en algunos minutos de la película. Sufre bastante el corte de su cabello, por ejemplo. Esa personificación de una mujer sufrida que realmente encarna a un miserable, le da el Oscar. Le da el premio Oscar a la cadena. Y ya lo vimos viendo también con los Golden Globe, con los, claro, BAFTA. Claro. Ya literalmente, si vos ganas esos dos premios, casi seguro que tenés un Oscar. Fíjate, ¿no? Que a veces, aunque a veces hay sorpresas. Sí, a veces hay sorpresas. En, correcto, esos premios Oscar se mantuvo una tendencia desde los Globos de Oro. Correcto. Y esa tendencia, pues, determinó prácticamente quiénes podrían ser los ganadores. Por eso muchas de las apuestas ya estaban adelantadas, ¿no? Sí. Correcto, correcto. También siguiendo una película ganadora del Oscar. Oscar, mejor película de habla no inglesa, es Amor, la francesa Amour. Ah, sí. Dicen que es muy buena y que mucha gente le hizo llorar, literalmente. Sí, dicen que te parte el corazón. Te parte el corazón increíblemente. Dicen que es muy fuerte. Fíjate que, bueno, competía también en la película chilena No, donde aparece Gael García Bernal. Es cierto. La máxima apuesta, bueno, en América Latina, lógicamente, los chilenos, porque ganara esta película No. Obvio. Pero sucede que el Amor, esta película francesa, ese tema prácticamente donde un esposo tiene que velar por una mujer, por su esposa que ya está prácticamente en la recta final de su vida. Sí, buenísimo. Eso llama la atención también. Y entonces la crítica, creo yo, que en ese sentido, y también los señores de la academia, se fueron por esa línea. Conmovedora historia, conmovedora película. También, si tienen la oportunidad de verla, no sé si aquí en nuestro país esta película no, todavía no está. Sería muy bueno, ¿sabes? Porque, bueno, hay un problema. Hubiera entrado en este mes del amor y la amistad y creo yo que hubiera pegado. Porque, sí, ¿sabes cuál fue el estreno, por ejemplo, en este mes del amor y la amistad? Incluso hasta los mexicanos lo dijeron. Ajá. Un buen día para morir, de Bruce Willis. Ah, matar. Sí. Entonces, imagínate, se estrenó prácticamente antes del 14 de febrero. O en esa semana, precisamente. Sí. Todas esas cosas. No solo eso, sino que esa película tuvo una pésima crítica. O sea, la crítica lo destruyó. Claro. Y de las más taquilleras ahorita. Bueno, sabes, pero es un hecho de que viene una sexta película. Sí. Digo yo que también esta sigue siendo una película de transición, ¿verdad? Mientras preparamos una sexta producción, entonces estamos aquí vendiéndole esto al público. También, bueno, hablando otra vez de nuevo lo que era. Sí. James Bond. En este caso, Skyfall. A mí, en lo personal, yo, Leonardo Romero, como simple y sencillo mortal, yo pensé que iba a ser diferente el homenaje. Pensé que iba a ser mejor. Tienes mucha razón, y creo yo que muchas personas también que son fanáticos de James Bond esperábamos, por ejemplo, ver una edición con películas clásicas también de James con Bond. Con actores también. Con actores. Pero se había mencionado de que iban a estar los seis ahí arriba en la tarima. Claro. Ah, yo esperaba algo así. Iban a subir todos los James Bond que han caracterizado, todos los actores que han caracterizado. En las previas se hablaba bastante de eso, de que podría estar. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, miramos la pantalla de fondo, son algunas muy repetitivas también las imágenes. Correcto. Esperábamos escuchar más temas musicales, por ejemplo, música que nos gusta, por ejemplo, nosotros que estamos jóvenes. La de Duran Duran, por ejemplo. A View to a Kill. Escuchábamos también la canción de Aja, de Living Daylights, por ejemplo. Aparecen con Goldfinger, ¿no? Interpretada en vivo. Y entonces, tal vez a muchas generaciones. Como que todavía no les cae el 20, como decimos aquí en el argot popular, gente, ¿verdad? Sí, mucha gente, incluso mirar en Twitter y en Facebook, y eso que está cantando, y yo como que... Correcto. Para jóvenes, ¿qué le pasa? Para más el flaco puso las rolas de James Bond, fíjate. Sí, eso a mí me gusta, flaquito. Para compensar, la academia te presenta a Adele con el tema Skyfall, que era el ganador, ¿no? Entonces, creo que esto vino a apaciguar todo ese momento en el cual todo el mundo se sorprendió de dónde aparece cantando Goldfinger, ese intérprete. Es una película muy interesante, muy buena también. Muy buena, muy buena. De esta película de los 60s, donde aparece también Sean Connery. Pero la verdad es que dejó ese mal sabor de boca esa parte de los premios Oscar también, ¿no? Correcto. También, por ejemplo, a mí una de las presentaciones que no me gustó mucho fue la de Catherine Zeta-Jones con All That Jazz, que te voy a ser muy sincero, pero yo me gustó mejor cuando la interpretaron en Glee que Catherine Zeta-Jones. Te lo soy muy sincero. No, ese, fue como que pan sin sal. No, no soy un erudito, pues obviamente. Ya dijiste que eres fan de Glee. No, tampoco. No es que sea un erudito. Flaquito, tranquilo. Vamos a una llamada. Aló, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vladimir nuevamente, señores. Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien. A ver, dinos, ¿tenías algo que opinar? Dinos. Sobre lo que están tocando de James Bond ahorita en el premio de Oscar. Okay. A ver, dinos. Me parece también de acuerdo. Yo esperaba, mi padre esperaba ver a los seis James Bond ahí, a Sean Connery, a Moore, a Timothy Dalton, que... Bueno, todos los que han desfilado en ese gran personaje. Muy padre, esa es una falta de respeto a Liam... Tienen que ser Fleming, creador de Bond. Claro, correcto. Todos los seguidores. También me dicen aquí que quieres participar, ¿verdad? En lo que es el premio. No, esta vez no. ¡Qué bárbaro! Mira, para más tarde que vuelvo a llamar cuando esté con un especial de Dragon Ball, sí, es posible totalmente. ¿Por qué no, pues? Me están regañando aquí. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación, Vladimir. Bueno, gracias, okay. También nos dicen una pregunta muy interesante en nuestro muro de Facebook. Otra vez al Pastor Altaquito nos dice: ¿qué opinan de la conducción de Seth MacFarlane? Creo que es el genio detrás de cámaras, no delante de ellas. Bueno, es que esto sucede. Muy bueno. A mí me gusta muchísimo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta más la producción que estar frente a una cámara. Correcto. Pero eso también depende. Si eres tan versátil como para defenderte tras las bambalinas frente a la cámara, adelante. Pero en este caso me parecía como un mini Leonardo DiCaprio, así rasurado, ¿verdad? Con cabello negro. Que tenía unos chistes muy americanizados. Y negros, la comedia estadounidense difiere mucho de la latinoamericana. Aquí somos más europea. Picantes, más pícaros, sí. Y todo eso. Allá más humor negro. Un humor más negro. Recordemos que tratan muchas cosas. Racismo, por ejemplo. Hicieron referencia, por ejemplo. Exagerado. Claro, muy exagerado. Entonces, en todo este caso, la verdad es que la crítica. Prácticamente New York Times, por ejemplo, otros diarios importantes en los Estados Unidos no quedaron muy convencidos. ¿Verdad? No quedaron muy convencidos. Sí querían tal vez que se repitiera lo de los Globos de Oro, porque estas dos chicas dejaron también... A mí me gustó, me fascinaron también. Ellas se sentaban, por ejemplo, con los actores en la mesa y los imitaban y todo eso. Fue increíble. Por eso nosotros también vamos a tener esta llamada. ¿Aló, muy buenas? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Adonis, ¿cómo estamos? Aquí oyéndolo. Excelente. ¿Ya está participando, Adonis? Vivo en Estado Play. Excelente. ¿Tu nombre completo es Adonis? Martínez. Excelente. Adonis, también nos quieres compartir algo sobre los Oscars. Sí, bueno, es que escuché de un chisme de que dijeron de que Pierce Brosnan no iba a salir ahí acompañando a los Bonds porque como que sintió que le robaron el papel. Ah, no sabía, fíjate. No tenía conocimiento. Bueno, fíjate que este es un rumor interesante. Eso surgió hace mucho tiempo, antes de que ese actor Daniel Craig interpretara este rol de James Bond. La verdad es que todos cumplen un ciclo. Sí, ¿no? Correcto, correcto. En la parte física también, ya tal vez, aunque yo no puedo negarlo, que ha sido uno de los James Bond más elegantes, ¿verdad? Sí, más correcto. Elegantes. Sí, sí, sí. Porque en comparación a Daniel Craig, este es un actor más físico, ¿verdad? Sí. Demuestra más acción y más todo rudo. Esto. Más rudo, sí, correcto. Más rudo, correcto. Uno de los primeritos. Claro, rudos. Entonces no podemos decir de que tal vez le robó. Todos cumplen un ciclo, así como lo hizo Sean Connery en su momento, Roger Moore. Las producciones son diferentes. Claro, todo va cambiando. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Adonis, por tu llamada. Y otra pregunta. Dinos. ¿Cómo sintieron ustedes la presencia de Ted ahí? Pues a mí me gustó mucho. Me la gustó presencia mucho. De Ted, el osito Ted. Fíjate que, bueno, Seth MacFarlane tiene que ver también con claro, Ted. Entonces no podía dejar de un lado también a sus personajes. Y sí. Este es el más reciente. Y la verdad que yo disfruté la película. Excelente. Si usted la disfrutó también, valía la pena que estuviera este tipo por ahí. Y también el humor, ¿verdad? El humor correcto. Negro y todo esto. Es pero bien sarcástico negro. Y todo eso. Bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias, Adonis. Bueno, buenas noches. Buenas perfecto. Noches. Bueno, y con esto cerramos lo que es... nuestro pequeño especial de cine, sí. Realmente nos quedamos cortos. Sí, Edwin, corto, muchísimas sí. Gracias por haber venido realmente. Claro. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por traerme de nuevo a esta que en algún momento también fue mi casa, Suprema FM. Saludos a todo el público que disfruta también del Mega Show, a todos estos fanáticos. Sigan participando, gánense estos premios y para mí ha sido un honor también haber compartido con todos ustedes. Abierto para cualquier otra invitación al futuro para hablar siempre de cine aquí en Mega Show. Ni lo dudes. Tiene que volver. Claro que sí. Flaquito, vamos a una pausa musical y porque venimos con el especial de Dragon Ball Z, mis niños, mis niñas. No nos cambien. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Swept away, I'm stolen. mundo. Entramos con un fondo exclusivo o alusivo a la famosa serie del señor Akira Toriyama, Dragon Ball Z, Nadir. Namekusei iba a ser destruida en 5 minutos. No, tranquilo, no te emociones, Nadir. Mis niños y mis niñas, les doy la bienvenida de nuevo a lo que es nuestro especial de Dragon Ball Z, solo por 99.5 Suprema FM. Estamos en nuestra pues sección de anime extendida por una hora. Y venimos también gracias a nuestros amigos de Sony, Nadir, que nos traen un juego de Deus Ex. Human Revolution, pues como la gente se lo tiene que ganar, pues, o sea, solo tienen que llamarnos al 2239-5546 y nuestro asistente los va a apuntar en una lista y al final hacemos la rifa. Así es, mis niños y mis niñas. ¿Y qué nos trae de bueno la Sony en esos próximos días, mi buen amigo Nadir? Pues viene lo que va a ser el paquete coleccionable de Dios de la Guerra Omega. Estamos hablando de un paquete donde te vienen todos los juegos de Dios de la Guerra. Estamos hablando de PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, y también te viene lo que va a ser una estatua de Kratos de 9 pulgadas, donde viene con los sables de Atena. También te viene un artbook o un arte conceptual de todo lo que es todo el universo de Dios de la Guerra. Estamos hablando de enemigos, escenarios y todo lo demás. Y también la caja, cuando vos la mirás, pues es prácticamente de colección. Vos la abrís y empezás a desplegar arte de todo lo que es Dios de la Guerra. Así es, mis niños y mis niñas. También nos pueden encontrar en Facebook como Mega Show FM. Le dan like y nos pueden comentar como todos nuestros amigos. Por ejemplo, Manuel Antonio Trinidad Romero nos posteó una foto de dos figuras de Dragon Ball Z, de Goku y Vegeta, haciendo ya la fusión. Excelente. Y también comenta que nos dice: casualmente yo tengo ese soundtrack. La gente ya sabe de lo que estamos hablando. Es que es flaco de pule todos los días. Así es, así es. Nadir, esta semana pasó algo muy especial. Sí, correcto. La celebración de Dragon Ball, o también Dragon Ball Z, del maestro y erudito, el señor Akira Toriyama, Nadir. Fíjate que sí, lo que, bueno, en la Wikipedia vos lo podés encontrar y te dice de que fue el 26 de febrero. Otros dicen que fue el 28. Otros dicen que es el 28, oficialmente es el 28 de febrero cuando se transmitió el primer capítulo de Dragon Ball. O sea, así es. O sea, estamos hablando de Dragon Ball chiquito. Correcto, sí, Dragon chiquito. Ball. Y ahí pues inició lo que fue la era, pues, que le cambió la infancia a mucha gente. A mucha gente, sobre todo aquí en Honduras. Y estamos hablando que son 27 años, bro. 27. Tiene exactamente mi misma edad, imagínate. Eso es un Kakaroto. En 1985 salió por primera vez el anime de Dragon Ball. Una serie que a muchos, pues sobre todo nosotros los viejitos, crecimos con ella y nos dio mucha satisfacción, incluso... pues nos hizo llorar el último día de Dragon Ball GT. Yo casi lloro, casi sí. Pego mi lágrima. Y arrancando pues con todo lo que es el especial de Dragon Ball, pues recordemos que cuando vino aquí a nuestro país, no entró de lleno en lo que fue la televisión nacional. Me acuerdo que lo estábamos viendo como en una televisora siempre local de Honduras, pero que pirateaba la señal de un canal mexicano. Entonces nosotros empezamos a ver Dragon Ball desde ese inicio. Incluso no se llamaba Dragon Ball, se llamaba Zero y las esferas del dragón. Es cierto. Y no se llamaba Goku, sino que le decían Zero. Ya después vino otro, volvieron a hacer un reboot del doblaje y empezaron a hacer el doblaje como debe de ser. Pues ya le compraron lo que era los derechos a Toei y ya la serie se empezó a llamar Dragon Ball, las aventuras de Dragon Ball, y empezamos a conocer ya de lleno a Goku. Así es, también les quiero recordar que esa serie fue a principios, o a mediados, mejor dicho, de los 90, cuando empezó aquí en nuestro país. Nunca nos imaginamos que una serie como Dragon Ball iba a crear tanta expectativa, hasta que logró, con Dragon Ball Z. Y aquí también te traigo, Nadir, un par de datos curiosos de lo que es la serie. Por ejemplo, a mí me sorprendió este, tiene muchos datos curiosos, pero el que más me sorprendió, o uno de los que más me sorprendió, es que Goku supuestamente iba a ser una niña, así como lo escuchan. Por loco que parezca, Nadir, Akira Toriyama pensó realmente que el personaje principal de Dragon Ball fuera una niña y no un niño. Recordemos que Akira Toriyama tenía otros proyectos antes de Dragon Ball. Correcto. Él es un mangaka que era muy reconocido, pero recordemos que su fama la arrancó con Dragon Ball. Incluso él tenía un manga de una persona que se llamaba Arale. Él pues siempre se ha encariñado con las niñas y todo lo demás. Pero bueno, Goku, pues él tomó la decisión y que fuera un niño. Un niño, pues él... Corre, con él, cola. Un niño con cola, al cual él le dijo de que ese niño tenía que ser lo más inocente posible. O sea, un niño... Correcto. Un pan de Dios, por así decirlo. Correcto. Pero que a la hora de los problemas, pues que lo supiera solucionar con buenas batallas, pues. Correcto, sí, estamos hablando que todavía me acuerdo que era un niño ingenuo, literalmente. Estamos hablando que le encantaba comer y le encantaba lo que es pelear al pequeño Goku. Fíjate que un dato interesante de lo que es Dragon Ball, cuando el manga se empezó a escribir, fue como un proyecto o una historia corta llamada Dragon Boy. Correcto. Dragon Boy. Entonces, después de eso, como fue un manga corto, entonces vieron los estudios, la editora vio un potencial en esto y le dijeron a Akira Toriyama de que por qué no hacer un proyecto más largo o hacer que el personaje se desarrollara mejor. Entonces, de ahí viene y nace Dragon Ball. Así es. Nos dice Julio Torres en nuestro muro de Mega Show, especial de Dragon Ball, larga vida al señor Kakaroto. Eunice Torres nos dice, de lujo, un especial de mi héroe favorito. Realmente también las nuevas generaciones tienen que saber lo que es Dragon Ball Z para empezar de lleno con lo que era el anime en nuestros tiempos, en los 90s. Sí, recordá que a finales de los 90, bueno, Dragon Ball normal, como un niño, arrancó tipo 96, 95, por ahí. Correcto. Ya Dragon Ball Z arrancó de lleno 97, 98, donde prácticamente paralizaban a toda Honduras, pues, a las 5 de la tarde. Recordemos que en aquella época eran pocos los que tenían cable, e incluso Correcto. El anime no era tan accesible vía internet, entonces ni modo, teníamos que verlo a las 5 de la tarde. Ni existía lo que se llamaba anime en nuestros tiempos, no existía esa denominación de anime. Nosotros le decíamos simple y sencillamente pichingos chinos. Correcto, e incluso invito a las personas a que nos llamen y nos comenten alguna anécdota, porque incluso mucha gente dejaba de ir a clases por ir a ver Dragon Ball, incluso dejaban de jugar fútbol en la calle por ir Correcto. A ver Dragon Ball. Esa era mi anécdota que yo la quería compartir ahorita. Yo me acuerdo que siempre a las... siempre jugamos las potras cuando éramos niños, cuando todo era más sano, pues. Uno terminaba el colegio a las 3 de la tarde. De 3 a 4, ¿cuál hacer tareas? Mentiras. Era jugar en la calle con todos sus amigos. A las 5, ¿y lo que hacíamos? Nos reuníamos con toda la cuadra, con todo el grupo de mis amigos. Y íbamos, perdón, y nos organizábamos de que tal día, el lunes, era en la casa de Alonso, tal vez. El martes era en la casa de Fernando. Y así sucesivamente. Cuando llegaba a mi casa, mi mamá era una locura. ¿Por qué tanto niños? Como el tele estaba en la casa. ¿Por qué tanto niños? Hay mucho más caneado y todo. Era una cultura, literalmente, lo que era Dragon Ball Z. Y fíjate que la cultura, aparte de eso, se vino a amarrar más cuando apareció el álbum de Dragon Ball. Uy, olvídate. Todo el mundo con las vistas, nadie se quería perder la... Yo tenía todas las vistas. Eran como 4 álbumes, creo que era la saga de Dragon Ball Z normal, después venía la saga de Freezer, la saga de Cell y la saga de Majin Buu. Así es. También, espérame un momentito, que aquí nuestros amigos nos están posteando. Jorge Nijari nos dice, vamos pues, lo mejor de lo mejor. Nos postea... Una imagen que dice, te esperamos el primero de marzo en Mega Show. Mira, ya hay dos artes que nos han posteado nuestros amigos. Un gran saludo a Jorge Nijali. Si podés postearlo, repostearlo. Sí, yo voy a postear los dos, correcto. Okay. Yosari Calix nos dice, qué felicidad me da de que estén dando el especial del mejor anime del mundo. Larga vida a Dragon Ball. Y fíjate que regresando a lo que es la serie de Dragon Ball, ajá, estamos hablando de que la serie vino de menos a más prácticamente. Correcto. Recordá que, bueno, cuando nosotros empezamos a ver Dragon Ball de niño, Goku pues empezaba a reunir las esferas del dragón y todo lo demás. Después empezaron a aparecer enemigos de calibre. Estamos hablando del Señor de la Maldad, Piccolo Daimaku. Después apareció Tao Pai Pai por ahí. No, Tao Pai Pai fue primero que Piccolo, recordalo. Ah, es cierto. Después apareció lo que fue Piccolo Daimaku con sus minions. Piccolo fue el último. Piccolo, que era el hijo. La saga de así. Que fue la saga donde todos quedamos, wow, ¿qué es esto? Porque empezábamos a ver que todos volaban, que todos hacían Correcto. Explosiones atómicas. Correcto. Así decirlo. Entonces ya vos ya decías, bueno, esto ya pinta para más. O sea, ¿dónde está el Goku niño que nosotros habíamos conocido? Pues entonces, pero Akira Toriyama tenía bajo la manga lo que era Dragon Ball Z, pues. Te voy a decir una cosa también, que si te pones a pensarlo bien, la saga siempre se centraba al principio, o la serie se centraba en lo que era buscar las esferas del dragón. Sí. Eso, lo que son las peleas, era como añadidura. Ya después vio Akira Toriyama, me imagino que él vio que realmente lo que a la gente le gustaba eran las peleas, y sobre todo el famosísimo y célebre torneo de las artes marciales, que también, como dato curioso, Goku nunca la ganó. ¿Te has fijado eso? Goku sí, jamás lo ganó. ¿Qué te pasa, flaquito? Te miro también emocionado. La gente está emocionada, nos está posteando ahorita nadie una cantidad de imágenes de lo que es Dragon Ball Z y alusiones al Mega Show. Y te cuento. Mis niños y mis niñas Les digo gracias por este gran apoyo. Perdón, Nadir, dime. Y te cuento que vamos al primer corte musical y el flaco viene con las canciones de Dragon Ball. Así es. No los cambien, que solo por Suprema FM se transmite el Mega Show. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. El amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show, solo por 99.5 Suprema FM. Nadir, hoy estamos regalando el juego de Deus Ex y los teléfonos no han parado de sonar, así que todavía tienen la oportunidad de ganárselo, Nadir. ¿Cuál es el teléfono, mi buen amigo? 2239-5546. Y también le recuerdo a la gente que si se perdió el especial de hoy, pues le recordamos que va en repetición el día de mañana de 5 a 7 p.m. Excelente, mira que el muro de Facebook de Mega Show está pues prendido. Lo dice Sayin Argueta Homie Sayin. Me hubiera gustado llamarles, pero no me entra la llamada. Lo escucho online desde San Pedro Sula. Saludos, qué genial especial del legendario Kakaroto. Uf, cuántas anécdotas por contar. Serían miles y miles. Creo que hablar de este anime nos llena de nostalgia a todos. Delibird nos dice, yo aún tengo vistas de Dragon Ball Z, Saga Cell y Majin Buu. Uy, que ni las venda ni las regala, Nayor. ¿Y no las enseña? Sí, por favor. Solía verlo con mi hermano y mi hermana a esa hora. Y de la pulpería agarramos gustitos y una mini sin permiso de nuestra mamá. Mira qué buena anécdota. Edwin Moisés Rivera, un gran saludo que siempre nos escucha, Edwin. Súper excelente, Forever Dragon Ball. Manuel Antonio Trinidad Romero dice, Goku ganó el torneo 23 de las artes marciales versus Marín Jr. o Piccolo Jr. Es cierto, sí. Tiene razón. Muchas gracias a Manuel Antonio por pues, corregirnos. Muchas, muchas gracias. Nadir, también te tengo otro dato curioso, fíjate. Contame. Es uno que el señor Akira Toriyama pensó como nombre original Dragon Ball 2, pero por un error de editor que lo confundió el 2 por la Z, lo llamaron Dragon Ball Z. No te creo. Fíjate que pero le resultó. No, no, no, claro que sí, claro que sí. Muy, muy, muy buena esta anécdota. Nadir, yo me acuerdo que también mi hermano me decía, mi hermano nunca fue fan tanto del anime, más que todo. Decía que él cuando estaba en la universidad, a las 5 de la tarde, él iba a la clase, a una clase de administración. El profesor cortaba la clase, sacaba un televisor portátil de los grandotes y ponía Dragon Ball Z. Es que era una cadena nacional. Y cuando habían cadenas nacionales, créeme que insultábamos a medio mundo. Hay llamada telefónica, hello, muy buenas. Buenas, Buenas noches, nuevamente. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién? Vladimir. Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. A ver, ¿qué te parece el especial? ¿Aló? Bueno, una anécdota que tengo sobre esta serie, este anime. A ver. Hace unos años con unos amigos hablábamos que sería un enfrentamiento contra otro personaje de otra serie animada como es Llama Superman de las Galaxias. ¿Recuerdas ese anime? No, no escuché. ¿Cuál serie era? Llama Superman de las Galaxias. No, fíjate que no sé cuál serie es esa, fíjate. Dios mío, señores. No, perdón, tampoco no somos eruditos, tranquilo. Búsquenlo. Fíjate que ese tipo solo le hace eso a Kakaroto, le cancela sus poderes y ahí lo termina. Y uy. Oíme bien, es tan poderoso ese tipo que le dice, le cancelo los poderes a tus esferas del dragón tranquilamente. Uy, búsquenlo, peligroso. Es Llama Superman de las Galaxias. Fíjate, lo vamos a buscar. Busquen esa información. Fíjate que sí, lo vamos a buscar, bueno. Ese tipo lo hacía temblar, haría temblar a Kakaroto y a todo personaje que tuviera multipoderes. Excelente. Y fue de los 80 y parte de los 70. Ah, pucha. Qué bueno que nos compartís eso porque lo vamos a buscar, ¿ok? Sí, un detalle final. A ver. Un detalle final que le quiero preguntar a Nadir. A ver, dinos. Nadir, ya que dicen que Damian Wayne es el nuevo Robin, ¿en qué personaje, en qué papel queda ahora Tim Drake? No, él siempre sigue siendo otro Robin. Lo que pasa es que lo que cambian son de alineaciones, cambian tanto de uniforme y vaya, por ejemplo, Robin Tim Drake anda el uniforme rojo, que es un Robin. Robin Damian es otro tipo de Robin, pero más que todo es el compañero de Batman y es el hijo de Batman. Y este Tim Drake pues está con los Young Avengers, pues, perdón, con los Teen Titans. Esta es por la explicación entonces. Bueno. Me gusta mucho la información. Gracias, vale. Vladimir, por tu llamada. Okay. Nos dice el señor al pastor Taquito, bueno, digo que es un chavo. Tengo toda la serie completa de Dragon Ball hasta el GT. Lero, se fija, ¿verdad? También tiene las 19 películas. Bueno, que las comparta, pues. Sí. Nadir, vos me tenés más información sobre sí, este. Sí, fíjate, mundo. Bueno, cuando nosotros terminamos de ver Dragon Ball pequeño, que bueno, prácticamente después se vuelve adulto y donde se casa con Milk y todo lo demás. Que nadie lo esperaba eso. Que incluso fue una declaración de amor bien chistosa, porque Goku le dijo, sí, me voy a casar con vos, pero Goku no sabía que era una boda, que era casarse. Incluso Bulma cuando lo vio joven antes del último torneo de las artes marciales, pero en el estado de Dragon Ball, le gustó Goku. Sí. Incluso ahí lo menciono como que, ay pucha, qué guapo que se puso Goku, qué mayor que está, pues. Correcto. Y entonces Milk llegó al torneo y le dijo que venía por la declaración que le hizo. Sí, es correcto. Que se casaran y todo lo demás. Entonces Goku, como siempre, inocente, ¿qué es eso de casarse? Dice, no sé de qué me estás hablando. Entonces cuando Milk le dijo de que le prometía que él le había prometido que se iban a casar, pues Goku accedió y prácticamente se casaron y todo lo demás. Y de ahí pues termina la serie. De ahí pues Akira Toriyama nos sorprende con Dragon Ball Z, donde prácticamente nos dice de dónde viene Goku y el origen de todo lo que es Goku, porque si vos te fijas, Goku tenía cola, se transformaba en un mono gigante y muchas preguntas habían en lo que era la serie de Dragon Ball normal. Así es. Y con Dragon Ball Z te vienen a pues prácticamente dar un origen tan increíble, cósmico. Que vos no te lo imaginabas de que cómo pasó de ser un simple niño que andaba buscando las esferas del dragón en un la Tierra, más fuerte que los demás, ponele. Sí, correcto. ¿Cómo pasó de ser eso a ser como prácticamente una saga cósmica? Pues estamos hablando de extraterrestres que venían del planeta Vegeta, que prácticamente venían más allá Jeans, y estaba lo que era el Imperio de Freezer y el planeta Namek, otras esferas del dragón y bueno, pues de ahí Akira Toriyama prácticamente dio cátedra. También te recuerdo, Nadir, que nosotros tenemos dos preguntas hechas para el público en nuestra fanpage. Bueno, la primera es que ¿cuál de todos los Saiyajins es de su preferencia? Está mucho más abajo. Pueden ver Vegeta, Goku, Trunks y todos los demás. También pusimos otra pregunta que era ¿cuál de las chicas de Dragon Ball Z es la que más les gusta? Te voy a decir, la que va ganando ahorita es la número 18. Es que bonita. Es guapísima, sí. Y de los Saiyajins, pues, de su preferencia... Kakaroto va ganando. Así que pueden seguir votando. Mientras siguen votando y nos siguen llamando a Nadir, vamos a otra pausa musical del gran Saiyajin Kakaroto. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Proyecto Amazon Latino presenta. Thank you.

O sea, ¿cómo sobrevivir así? No, no sé. Recordemos de que, vaya, por ejemplo, Pícoro... lanzaba huevos. Lord Pícoro, pues, lanzó un huevo, del cual lo lanzó de su pecho, pues. Me imagino que el gran patriarca, pues, hacía lo mismo, pues. Tenía ahí su cultivo de huevos y de ahí salían los namecos. Es cierto, es cierto. Ay, no me lo imagino. Bueno, pues, muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno, gracias. Gracias. Nos dice el señor Jorge Lynch, super like al mega show de hoy. Oye, nuestro amigo Sergio Patricio Vélez se está pasando con estas imágenes porque me trae recuerdos, porque mi mamá me acuerdo que me lo botó. Esa era otra de mis anécdotas. Yo tenía el cuarto forrado de póster de Dragon Ball Z y mi mamá decía, ¡eso es satánico, es satánico! Y me lo botó todo. Es que mira, lo que fue las Pepsi Cards y los álbumes o cayeron en la pila o les echaron fuego o en la basura, vos. Así es. Bueno, y ya empezando de lleno con lo que es Dragon Ball Z, me acuerdo que, lo empezaron a dar, que ahí fue donde se vio la tendencia de que jóvenes a las 5 de la tarde, todo el mundo viendo televisión. Y fíjate que hay un dato curioso con Dragon Ball Z. Akira Toriyama, cuando escribió todo lo que fue Dragon Ball Z, él había dicho de que iba a llegar hasta la saga de Freezer. Correcto, sí. Fue tan famoso y tan grande el pegue, pues, que la gente de la productora le dijo, señor, queremos que usted siga, pues, creando este universo de Dragon Ball. Entonces él se animó a crear saga de Cell y saga de Majin Buu. Así es, sagas que pegaron bastante. Bueno, empecemos con lo que es la saga de Dragon Ball Z. Empieza literalmente cuando viene el hermano de Goku, cuando conocemos otro familiar ya directo de sangre. Raditz. De Goku, que es Raditz, y que era sustancialmente un poco más fuerte de Goku, y que le dice... les viene a una advertencia, Kakaroto, sí. Venid otras con nosotros, que somos tu verdadera familia, o si no, van a venir los otros dos Saiyajines que van a subir literalmente la Tierra. Recordemos que originalmente Goku fue enviado del planeta Vegeta, fue enviado bebé, correcto, prácticamente en una cápsula, pues, a la Tierra, para que cuando él creciera, pues, gobernara la Tierra, la conquistara y la vendiera a mejores postores, pues, todo bajo lo que era el imperio de Freezer. Correcto. Pues para anécdota, pues vino el señor Gohan, que fue el abuelo de Goku, que lo encontró y al principio miraba que Goku era un niño muy rebelde, malo y todo lo demás. Y lo tiró por una cara. No fue que lo tiró, sino que en un accidente se le cayó y se golpeó la cabeza. Se golpeó la cabeza y entonces Goku, toda la parte maligna, como que la botó a la basura y quedó un Goku bueno y un niño, pues, pan de Dios. Así es. Luego estamos viendo, pues, las peleas épicas que tuvo, pues, contra Nappa y Vegeta, que duraron una N cantidad de capítulos, y ya después uno viejo se dio cuenta de eso, era porque todavía, como seguían haciendo el manga, tenían que darle tiempo para que lo lanzaran, pues, sí. Y por eso es que la saga de Freezer y la saga de Vegeta... pues duraron bastante las peleas. Porque... pero fíjate que no sentías el aburrimiento porque la serie era muy tenso. Te ponía bien tenso. Pues vos ya querías, decían en la serie, Goku viene corriendo por el camino de la serpiente. Uy, eso fue eterno. Se estuvo como casi dos semanas, vos, corriendo. Y cuando, no, más creo. Más y creo. Cuando llegó, pues prácticamente les fue a dar, pues, a Nappa y a lo que fue Vegeta, pues, y los corrió de la Tierra. ¿Vos? Así es. Plejano Fernández nos dice, Shenlong, sal de allí. Que desde ahí te digo que de Dragon Ball Z ya empezó a cambiar, pues, la de anime, que ahí se enfocaron más a lo que era, no la búsqueda de las esferas, sino que a las peleas mismas. Y lo que era un origen de Goku, que para mí me pareció muy bueno, muy bueno. Fue muy acertado, y lo que más acertó fue, pues, prácticamente lo legendario Saiyajin. Correcto. Y cuando se volvió rubio, pues creo que eso fue algo impactante, todo el mundo ver a Goku rubio, pues... incluso cuando daban el intro, vos mirabas al final que Goku se transformaba y vos decías qué onda, porque pone el pelo rubio, y bueno, y toda la gente picada por saber más, pues, y bueno, y recordemos que cuando van al planeta Namek, pues prácticamente fue una de las mejores sagas y de las sagas más largas, pues. Así es, fue cuando se dieron cuenta que realmente ocupaban era un nivel o un ki que se mide el nivel de fuerza mucho mayor para derrotar a grandes, pues, como por ejemplo Dodoria, Sabón. No, esos son los lacayos, sí, pero la fuerza Ginyu. Que ahí nos dimos cuenta las tonterías de Dragon Ball, que eran muy poderosísimos, pero eran unos pencos de primera, pues. Sí, con todos eran ineptos. Con la famosa formación. Baile y la formación, pues. Que hasta el mismo Freezer se apenaba. Sí, también se le daba pena, pero porque era su guerrero de élite, pues no les hacía nada. Y después entraba lo que era la pelea con Freezer, que prácticamente fueron cuatro transformaciones. Correcto. Y al final, pues, la transformación épica, que prácticamente lo mirabas como un Freezer bastante niño, sutil, pero era, pues, una amenaza muy poderosa. Así es. Jorge Nijari nos dice, la saga de Majin Buu contiene 91 capítulos, la más larga, para que mires qué onda, Nadir. Para que te eduques, correcto. Fíjate que realmente también, después de esa saga que duró mucho, la gente estaba aquí como loca, como que wow, Goku se convirtió. Vino la palabra Super Saiyajin, ya no era Saiyajin, ahora era lo que es un Super Saiyajin, un ser superior a cualquier, como por ejemplo, bueno, por ejemplo así, Saiyajin, que le cambiaban los ojos, le cambiaba el color de cabello y también sustancialmente lo que era su poder físico. Correcto. También una de las cosas que más me gustó de la serie de Freezer fue el miedo y la humildad que inspiraba Goku. Ok, te macaneo, te petateo, pero no te mato. Sí. O sea, para que te quede con lugar, como diciéndole, chavalo, ubícate. Sí, que quede con el dolor y de la derrota. Y para que viva con eso toda su vida, correcto. Seguimos con el especial de Dragon Ball Z, mis niños y mis niñas. Ya volvemos después de esta pausa musical a los Dragon Ball Z. Así que no nos cambien, solo por Suprema FM nos pueden escuchar. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, le recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546 para que se ganen el juego exclusivo de Sony. Así es, mis niños y mis niñas. Nos dice EJ Lewis, excelente la saga de Freezer. El momento más épico de la serie fue cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin. Sisi Guevara nos dice, algo que nunca olvidaré de Dragon Ball Z fue lo de Freezer y Goku cuando lo de Namekusein, los 5 minutos más largos de mi vida. Pero excelente. Julio Torres nos dice... las palabras que hace Dende para convocar a Shenlong. Plejano Fernández nos dice, Dragon Ball ha sido la serie más exitosa que ha pasado en televisión nacional. Muy cierto. Sí. Esperar la primera conversión de Goku en Saiyajin fue épico. Como diría Vegeta, saludos insectos. Bueno, un gran saludo al señor Plejano Fernández y a todas las personas que nos están escuchando en vivo y en directo solo por Suprema FM 99.5, Navier. De algo sirvió que muriera Krillin, para que Goku se enojara y se transformara en el Super Saiyajin. Así es. También nos dice Yosari Calix, la canción que estuve esperando, qué felicidad. Yo creo que Dragon Ball también aquí fue exitosa por eso, por los doblajes, por las canciones también. Los doblajes de las canciones fueron muy exitosas, como el señor Mario Castañeda. No me imagino otra persona más que Goku. Sí, él es Goku. Como Vegeta, el señor René García. Él es Vegeta. Oíme, cuando nos contó y nos dice que la productora que estaba haciendo el doblaje con él, le dijo que decía una mala palabra, pero no digas una mala palabra, pues. Pero lo primero que se le ocurrió fue insectos. Y ahí se quedó. Que yo creo que eso fue es una palabra épica, inmortal. Inmortal, literalmente. Como muchos, pues, de los personajes de Dragon Ball Z. Después de la saga de Freezer, viene una saga muy épica también, muy buena. Cell. La del señor Cell. Y los androides. Cell y los androides, correcto. Que en un principio vimos los androides y nos hicieron como un cameo, pero para atrás, de lo que era la serie de Dragon Ball Z, perdón, de Dragon Ball, y se nos había olvidado lo que era la Armada Roja. Sí, y recordemos también de que apareció lo que era Freezer de regreso con lo que era, con partes cibernéticas, prácticamente regresando a la Tierra para buscar venganza, y venía con el papá. Correcto. Pero no se esperaba que apareciera un Super Saiyajin del futuro, que era Trunks, el hijo de Vegeta y Bulma, y donde prácticamente lo hizo pedacitos, lo partió en toquitos y lo destruyó. El vino que me da risa es que cuando vino con papá, es como que dijera, mira papá, él fue que me pegó, papá, sí, por favor, pégale él también. Algo así, correcto. Sí, muy buena. De ahí no gustó eso porque ya están, ya habían planificado lo que era un futuro apocalíptico, que Trunks viene del futuro y les advierte a todos de que van a venir unos androides que van a destruir literalmente la Tierra y a todos los Saiyajins. Creados y, por el Dr. Makijero. Makijero. Y no solo eso, sino también advierte a Goku de una enfermedad mortal que él va a sufrir. Y gracias a Dios, o gracias a Bulma, pues viene con la medicina pues para erradicar toda esa enfermedad. Y fíjate que una de esas sagas, lo más increíble de esta saga fue, bueno, prácticamente cuando Goku se despide de Gohan, que prácticamente pues se teletransporta con Cell a lo que es el planeta de Kaiosama. Correcto. Y explota. Y también otra de las escenas más increíbles, que creo que fue una de las escenas que yo quedé boquiabierto, fue cuando Mr. Satan pues tira lo que fue la cabeza de Android de 16, creo que era, y cae y le dice a Gohan de que se tiene que enfadar, de que tiene que luchar por la humanidad, por los seres vivos del planeta, y viene a Cell y prácticamente destruye la cabeza con el pie. Correcto. Y vos ahí mirás que Gohan se enoja y ahí es cuando hace la transformación número 2, que prácticamente así termina el capítulo, pues vos mirás que Gohan está llorando, enojado, que le quiere dar pues su buen par de toques a Cell. Y la serie, ese capítulo termina ahí, bien épico, pues, porque vos mirás la segunda transformación de Gohan y lo mirás como el Saiyajin que queremos ver. Así es. Y pucha, realmente se nos está cortando el tiempo. Después viene la saga, lo que era Majin Buu, que fue la última saga de Dragon Ball Z, en donde vemos a un ser o un extraterrestre que lo combinan con misticismo, ¿te fijas? Sí. Cuanto a mucha maldad, o perdón, mejor dicho, una persona que es muy buena para poder lanzar lo que es Majin Buu. Y después el señor... Es que parece Babidi. El Babidi lo que hacía era que hechizaba, porque era un hechicero, sí, pues, realmente. Hechizaba a las personas de mal corazón y les daba más poderes. Que en esa saga prácticamente lo más increíble fue la pelea que todos queríamos ver, Goku versus Vegeta. ¿O? Otra vez, de nuevo. Sí. Pero ya con niveles mejores, pero claro, ya haciendo pues Saiyajines cada uno que de incluso ellos. La animación de ese capítulo fue tan increíble que... Me acuerdo que el capítulo anterior te decían, bueno, viene la pelea Goku versus Vegeta. O sea, al día siguiente... nadie, pero nadie se perdió ese capítulo. Y no solo eso, sino que también en ese capítulo era cuando él estaba con Trunks y le pega un golpe a Trunks. Ahí se despide de él. Se despide de él porque sabía que Kakarot... Es lo que me gustó siempre de Vegeta, ese personaje. Siempre sabía que Goku lo iba a pasconear, pero nunca se rindió. Él siempre estuvo con su orgullo. No, no, yo soy el príncipe de los Saiyajins, yo soy de la raza... yo soy de la sangre de la realeza. Vosotros sos un plebeyo como cualquiera, de la prole. Y no entiendo cómo vos podés ser primero vos ahí en que yo. Siempre nos gustó mucho lo que eran esos personajes, pues. O las miles de veces que Yamcha nunca peleó, o que era más débil. O cuando Piccolo entrenó a Gohan y le llegó, le gustó, agarró cariño con él. O cuando Bulma le quemó la pata a Yamcha y se fue con Vegeta. O cuando número 18 se hizo humano y Krillin por fin tuvo una mamacita. Y no olvidemos la transformación número 3 de Goku. Con el pelo largo y sin cejas. Sí. También nos dice Ata Orellana, nos pregunta, ¿cómo se llamaba la raza de Freezer? Muy buena pregunta, hasta el son de hoy, no se sabe. No se sabe, correcto, muy buena pregunta, pero nadie la sabe. También, ¿te acordás la primera novia de Krillin? ¿No te acordás? Sí, me acuerdo, que era una chava como que andaba por el interés del dinero. No, y era igualita Bulma, se llama Maron. Maron, correcto. Que era guapísima, era una Bulma. Que el maestro Roshi la quería. A todos. O también cuando vimos las transformaciones de Launch, que está nombrada de Tenshinhan, bueno... Tantas cosas que podemos recordar a Moseta, las tonteras. Al único que le tiene miedo a Goku es a las inyecciones. Sí, a las agujas. Cosas. Correcto. Como de costumbre, aquí vemos que las mujeres siempre son las que nos dan miedo. Nadir, tenemos la última pausa musical, ¿verdad, mi buen amigo flaco? Faltan dos, dice el flaco. Me llega el flaco, que siempre es el que pone respeto aquí. Ya volvemos, mis niños, mis niñas. Estamos en el ay, se me trabé, especial de Kakaroto. Perdón. Gracias, Akira Toriyama. La persona que está al lado tuyo me intimida, fíjate. Majin Buu. Ya volvemos, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Proyecto Addison Latino presenta. Misterio, mucho sabor. isla me sienta bien. Cuando de pronto es el momento para decir adiós. ¡Qué duro es! ¡Ay! En la sana debes resistir. Lo harás. La energía es recuperada. Sal de ahí, magnífico poder se cae. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546. Y recuerden que estamos rifando lo que va a ser un juego de PlayStation 3, Deus Ex Human Revolution. Buenísimo juego, Nayer. Buenísimo juego. Muy bueno, muy bueno. Solo tener que llamar al teléfono, decir vivo en estado play y ya, lo apuntamos. Gracias a nuestro patrocinio de Sony PlayStation Honduras. Así es, Nayer. ¿Cuál es el teléfono en cabina? 2239-5546. Perfecto. Mira que la gente aquí en el muro de Mega Show está... está loca. Están revueltos. Larisa Costa nos posteó una foto de cuando está Vegeta con Bra y que tiene un bigote. Más adelante, doctor, vamos a ver qué tal con ese bigote. Aló, muy buenas. Aló. Aló. Sí, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José Luis. Con José Luis, ¿qué sí. tal? ¿Ya estás participando? Sí, ya estoy participando. Eso, mero. Y dinos, ¿qué tienes que compartir con nosotros? Bueno, una experiencia personal con Dragon Ball Z. A ver, dinos, dinos. Cuando yo estaba en la escuela. A ver. Yo era el gordito de la clase. A ver, a ver, a ver. Ajá, y todo cuando salió eso de Majin Buu. Uy, hombre. ¿Cuál era de la clase para los gorditos? Fue porque decían, la frase mejor que todos. No, hombre. ¡Cómetelo, Majin Buu! No, pensé que a mí nunca me iba a salir con Dragon Ball Z. Aunque realmente sí le pasa eso a los gorditos. Ahora que yo estoy gordito, me dicen Majin Buu. ¿Vos te parecías a Yajirobe? A mí me dicen el Majin Buu latino. ¿Qué te parece? No, no, en serio. Bueno, fíjate que es cierto. A los pelones les decían Krillins. Krillin. Es cierto. A los pelones, yo tengo un amigo que le llamamos Krillin por pelón. Y porque siempre aparecía muerto. No, mentira. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada. Sí, gracias. Ok, gracias. Te voy a contar qué le pasa. ¿Qué le pasa aquí a nuestro amigo? Te cuento que cuando en Dragon Ball GT pusieron a Vegeta con bigote, la Toei Animation recibió una N cantidad de cartas diciéndoles que no le gustaba a Vegeta, porque estamos acostumbrados a ver a un Vegeta no hogareño. Sí. Y esto, cuando estaba con su hija Bra, la gente está ahí como que, bueno, ¿y esto qué le pasa? Mira, pues Dragon Ball GT fue prácticamente una serie que a uno le gustó, a otros fue prácticamente una serie para el olvido. Recordemos que Dragon Ball GT no es una idea en sí, historia. De Akira Toriyama. De Akira Toriyama. Él solo dio los derechos de lo que fueron los personajes y todo lo demás. Vinieron otras personas, otros directores, y bueno, crearon un universo de Dragon Ball, pues que era como la continuación. Nos hicieron creer que era la continuación de Dragon Ball Z, pues en lo personal tiene sus momentos buenos y tiene muy, muy, muy sí. malos momentos. Que a mí la última saga que me gustó fue la de los dragones. Sí, la de los dragones fue bastante interesante. Bueno. Cuando fueron al espacio me emocioné porque yo dije, pucha, que vamos a ver razas de nivel, pues. Y más bien nos decepcionaron. Fue aburridita, sí, fue aburridita. Después apareció lo que fue el androide, pues, 17 mejorado. Fue una saga terrible totalmente, donde vos mirás que aparece Cell otra vez con Freezer, que vienen del infierno. Sí, mala. Entonces muy mala y bueno, pues... y con lo del bigote, con lo de Vegeta, pues ese solo es como una de muchas críticas. Sí, nos dice también nuestro amigo Heiner José Varela, un adelanto de la película de Dragon Ball Z, Krillin muere. Bueno, qué raro ver a Krillin muerto. Y aparte recordemos de que prácticamente este año, el 2013, pues el 31 de marzo se va a estrenar lo que es la nueva película de Dragon Ball. Otro especial. La Batalla de los Dioses, donde prácticamente Akira Toriyama nos dice, olvidémonos de Dragon Ball GT, aquí viene mi universo, al cual yo quiero que ustedes sigan. O sea, okay. Es la continuación de Dragon Ball Z. Pues. Me parece muy bien. John Carcamo nos dice, Freezer sí tiene raza, se llama Shanglong. Nunca había escuchado eso. Ni yo. Hay que averiguar eso. Hay que averiguar. Freezer tiene un título que nadie tiene hasta ahora, que nadie se lo ha quitado, sobrevivir a la todopoderosa Genki Dama. Buen dato, muy buen dato. Gracias a nuestro amigo John Carcamo, pues para que comparte este tipo de tips con nosotros. Qué tensión cuando Goku hizo a Genki Dama, o todo el mundo esperando a la Genki Dama. Y todo el mundo levantando la mano, seamos sinceros. Y quiero que me pongan aquí todo el mundo en Facebook. ¿Quién no levantó las manos para darle poder a Goku al momento de lanzar una Genki Dama? Decime, todo el mundo lo todo hizo. Todo el mundo. Yo lo hice, yo como bruto en la frente del televisor, mi mamá decía, Leonardo, ¿qué más, te pasa? Y más si estabas con tus amigos. No, sí, no, y con mis amigos lo hacíamos. Pero cuando yo estaba solo en la televisión, mi mamá me decía, Leonardo, ¿qué te pasa? ¿Aquí ir al hospital otra vez? ¿Aquí ir donde lo quiero otra vez? A Santa Rosita, ¿o? Sí, no, y seamos sinceros, aquí, que nos pongan en Facebook, que nos pongan y nos digan, yo levanté la mano, a ver si es cierto. Por mientras la gente está posteando, vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! El peligro viene ya. Y para llorar no es el tiempo ahora. Y haciendo subir más y más la adrenalina, los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por ti será. Listo estoy para victoria tendré. Juega, niño, que el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Procura llegar al final y luchar con valor en los campos. Deja las flores crecer. Tu destino viene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Con valor de enfrentar a todo rival. En el cielo tú verás una luz y la fuerza sembrará en ti. El niño hoy sin temor, el poder nuestro es. Y seremos para siempre Dragon Ball. Yeah. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, así que la persona que nos llame ahorita, que nos llame al aire, por favor que nos ayude, porque ya vamos a entregar lo que es el premio cortesía de nuestros amigos de la Sony PlayStation. Mientras le están llamando, Nadir, te cuento que la señorita Eunice Torres, ella nos dice: yo di la energía a Okui y no me arrepiento, y lo seguiré haciendo. Edwin José Rivera dice: yo también pasaba horas con mis manos, como le enseñaba a Gohan a Vidra a utilizar la energía interna. Tirso Alejandro Jiménez nos dice: hola, ¿qué tal, amigos? Acabo de llegar del trabajo para poder escuchar un poco especial de Goku. Saludos desde Comayagua. Ay, espérame, cerré. Pero si se lo perdió, que lo puede escuchar mañana en repetición de 5 a 7. Correcto, correcto. Y bueno, Nadir, ya llegamos a lo que es esta fase final. Sí, que una persona nos llame a lo que es la cabina, pues, y que nos ayude a hacer la rifa. Recordamos el teléfono 2239-5546, que nos cuente una anécdota de lo que fue Dragon Ball para él o para ella, la persona que nos llame, y bueno, y que nos ayude a hacer la rifa, pues. Así es, porque hay apuntados exactamente 30 personas, ¿ok? Wow. Entonces, bueno, sí, como el viernes pasado, gracias a nuestro amigo de Sony, estamos regalando este premio. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Bueno, ya me hacía falta escucharme, ¿va? Claro, claro, claro. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, no adivinan todavía. ¿Con Francisco? No, hombre, imagínate, lo puedo dejar con de tarea. No, hombre, si hace años que no... Ya sé quién es. Don Wilmer. Exactamente. Exacto. De Ángeles. Pues aquí escuchándonos nuevamente, pues ayer no la escuchaba. Se fija. Se ha perdido. Qué bárbaro. Don Wilmer, ocupamos una ayuda. Ocupo que me dé 3 números. El tercer número que me dé va a ser el número ganador del juego Deus Ex cortesía de la Sony. ¿Le parece? El primer número, ¿número? Es del 1 al 30. ¿Los 30 cuántos? 3 números, deme. El 17. Espera un momentito, el 17 no va. ¿El segundo sería? El 27. 27 tampoco. ¿Y el número ganador es? El 07. 07. La ganadora es Impi Sánchez. Muchísimas gracias, Don Wilmer. ¿Y qué tal ha estado, hombre? Cuéntenos. Pues gracias a Dios he estado un poquito medio mal, pero ya volviendo otra vez de nuevo para volverlo a escuchar. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted alguna vez vio Dragon Ball Z? Bueno, la verdad es que el único programa que no vi fue ese. De verdad, pero sí he escuchado bastante a mis primos, a vecinos que les gustaba bastante. Excelente, excelente, Don Wilmer. Bueno, muchísimas gracias y esperamos escucharlo todos los otros viernes, ¿le parece? Muy bien, muy bien. Nada más que tenía una pregunta que hacerle. A ver, díganos. La quería hacer fuera del aire, pero... Díganos, tranquilo. No, se la voy a ver después del aire, fuera del aire mejor. Vaya pues, muchísimas gracias. Vaya pues. Ok, Nadir, te repito, la ganadora se llama Impi Sánchez. Es la ganadora de lo que es el juego de Deus Ex, un juego de la PlayStation 3 que nuestros amigos de Sony pues nos dieron para regalar a todos nuestros fieles radioescuchas. Sí, recordarle a la ganadora que llame durante lo que va a ser, que llame a la radio para pedir la dirección exacta, y recordemos de que las oficinas pues puede pasar por el premio desde mañana. Correcto. Hora de oficina, estamos hablando de 9 a 12 p.m. Correcto. Y los lunes, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Así es, ¿nos puede llamar? ¿Repetir el teléfono, David? ¿Qué barbaridad, Nadir? 2239-5546. Así es. Mis niños y mis niñas, realmente qué mal, porque se nos acabó el tiempo para un especial que hubiera durado 7 horas tranquilamente. Tenemos que volverlo a hacer con la película. Correcto. Nadir, tus últimas palabras, mi buen amigo. Bueno, pues mis últimas palabras serían pues una recomendación pues de la semana. Ah, ok, sí, yo también la traigo. Estamos hablando de que los invito a que jueguen el nuevo juego de Tomb Raider. Una excelente historia, una excelente gráfica. Ah, excelente. Prácticamente le dice quítate a todos los Uncharted. Uy, estamos hablando de un juego de nivel. La verdad que me sorprende mucho y me alegra mucho que Lara Croft pues regrese al universo de los videojuegos. Y bueno, pues, y agradecerle a todos por la sintonía, pues, y de verdad, pues, estamos muy contentos de la aceptación. Y el especial de Dragon Ball, pues, se tiene que repetir. Y ahorita Flaco me está comentando de que vamos a poner una rola de despedida con la cual mucho lloramos y vamos a volver a llorar. Sí, antes quiero hacer una aclaración. Es hombre, el ganador. Se llama Inti Sánchez, con NT. Aquí ya no escribe, es Inti, él es costarricense. Qué barbaridad aquí con la nueva asistente, el Flaco. Sobre blanco. Flaco ahí, pasar el sobre blanco. Mi recomendación de la semana es que miren una serie anime que se llama